es la mejor mujer. Ella es mi madre querida, siempre, siempre está pendiente de mis llantos y alegrías. Mucho es lo que ha luchado por darme la mejor crianza. Quiero salir adelante para un día recompensarla. Me dio sus mejores años, saqué sus primeras canas. Quiero pagar sus desvelos y esperas de madrugada, sus lágrimas en silencio que sin querer le causaba. Y sé que no, no y no tendré con qué pagarle su entrega y amor. Y sé que no, no y no tendré con qué pagarle su entrega y amor. Que a su madre ya dieron la despedida, le hablan solo en oraciones, ya no tienen sus caricias. Y antes de que a mí me pase, quiero darle muchas dichas. Quiero pagar sus desvelos y esperas de madrugada, sus lágrimas en silencio que sin querer le causaba. Y sé que no, no y no tendré con qué pagarle su entrega y amor. Y sé que no, no y no tendré con qué pagarle su entrega y amor.